Hoy tu carta recibí cuando triste estaba yo, y esa carta a mí me dio alegrías de vivir. Hoy me siento muy feliz porque sé que volverás y a mi alma tú traerás el reencuentro con mi fe. Porque tengo tu querer, me siento feliz porque sé que voy a estar muy juntito a ti. Yo te abrazaré y te besaré, te daré mi vida y todo mi ser. ¡Mírale! Porque esta canción es para ti mi amor, para ti cosita buena. Tu carta recibí cuando triste estaba yo, y esa carta a mí me dio alegrías de vivir. Hoy me siento muy feliz porque sé que volverás y a mi alma tú traerás el reencuentro con mi fe. Porque tengo tu querer, me siento feliz porque sé que voy a estar muy juntito a ti. Yo te abrazaré y te besaré, te daré mi vida y todo mi ser. ¡Y no más! Báilale cosita, báilale, porque hoy tu carta recibí. Báilalo.